desde las 9 de la mañana. El diputado Ricardo Alfonsín está en línea. Muy buenos días, soy Martín Pitón, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Martín? Encantado de saludarlo. Bien, ¿cómo anda, Ricardo? Bien, bien, muy bien, Martín. Trabajando, recorriendo, caminando. Bien, bien. Ricardo, bueno, hoy se cumple un año de las elecciones, donde la oposición en su conjunto ganó, donde se... Me parece que ahí empezó el resurgimiento radical. Y quería preguntarle qué balance hace un año después. ¿Está conforme con... Digo, no le hablo tanto desde la Unión Cívica Radical, sino, digamos, desde la oposición en general, con el papel de la oposición? Sí, bueno, nunca uno está conforme, desde luego, nunca uno está conforme. Y no debe estarlo, porque siempre se pueden hacer las cosas mejor. Por otro lado, la tarea que la oposición hace, o los resultados de la tarea de la oposición, no dependen exclusivamente de la oposición, sino también del oficialismo. Este es un partido en el que juegan dos, ¿no? Pero yo diría que existe una percepción, me parece a mí, exageradamente pesimista acerca de lo que ha ocurrido luego del 28 de junio. ¿Por qué lo dice? ¿Cómo? ¿Por qué lo dice, Ricardo? ¿Qué, perdón, Martín? No, pero ¿por qué dice que existe una visión muy exagerada? Me parece que se pone mucho el acento, y entiendo, ¿no es cierto? Me parece que se pone mucho el acento en las cosas que faltan hacer, que no se han podido hacer, se dice que no hemos avanzado mucho. Yo creo que tengamos en cuenta que recién empezamos a funcionar en marzo, ¿no? Y estamos en el mes 3 del año y estamos en el mes 6. Pero fíjese, yo creo que no gracias a la oposición, sino gracias a la gente, a cómo votó la gente el 28 de junio. Algunas cosas han cambiado. Lo primero que deberíamos decir, porque esto no es fácil de advertir, que hay muchas cosas que no se han hecho, que se han evitado, que no han ocurrido, porque ya no tienen mayoría absoluta en el Parlamento. Se hubieran sancionado seguramente mucho más decretos de necesidad y urgencia, se podían haber tomado otras decisiones que no pudieron tomar porque precisamente como consecuencia del voto de la ciudadanía el 28 de junio ya perdieron la mayoría absoluta. Estas cosas en general no se advierten, lo que no ocurre no se valora. Es cierto. La otra cuestión que creo que es importante es la siguiente. Hay dos decisiones que tomó el gobierno, Martín, que desde mi punto de vista son muy importantes. Una es el ingreso universal a la niñez. Sí. Que para mí es la decisión en materia de política social más importante de las dos gestiones y una de las más importantes de la democracia. Pues bien, estas decisiones las toma el gobierno como consecuencia de las elecciones del 28 de junio, porque sabían que salía en el Parlamento el ingreso universal a la niñez. ¿Usted se acuerda que ella lo anuncia más o menos el 15 de octubre? Sí, tal cual. El 1 de octubre, 15 días antes, nos había dicho irresponsables, demagogos. ¿De dónde iba a salir la plata? Me acuerdo que dijo la presidenta que dijeran de dónde iba a salir la plata. Exacto. ¿Qué pasó en 15 días? Que comprendieron que salía en el Parlamento, que representaría un costo político muy alto, tocar a los diputados oficialistas en la situación de oponerse, o en todo caso ellos vetar la ley si era aprobada. El refinanciamiento de la deuda de las provincias, que es importantísimo, Martín, importantísimo en términos de federalismo y de autonomía. Ellos estaban obligados a hacer esto por ley convenio. Estaban obligados desde hace años ya a refinanciar las deudas que tienen las provincias. No salió por convicción, salió porque el diputado Lucio Aspiazu de la Unión Cívica Radical, yo lo había acompañado en el proyecto, habíamos presentado, y ya estaba en la Comisión de Presupuesto, un proyecto para refinanciar las deudas de la provincia. Y vamos a tratar de sacarlo porque en los hechos no están haciéndose las cosas bien, ¿eh? Bueno, sabían que iba a salir eso. ¿Qué iban a decir en el Parlamento los oficialistas? No, queremos tasas de interés más altas. No nos bajen las tasas, que nos gustan pagar tasas altas. No, no nos prorroguen los plazos porque nos gusta pagar la deuda en el menor plazo posible. ¿Qué iban a decir? No se podían oponer a eso. Como si se aprobaba, el mérito se lo llevaba a la oposición, pues se adelantaron a sancionar un decreto refinanciando la deuda. Bienvenido sea en los dos casos. Ahora también es probable que aumente el ingreso universal de la niñez. Acabo de presentar y he pedido tratamiento con preferencia en el Parlamento un aumento como consecuencia de el daño que ha sufrido el ingreso universal por efecto de la inflación. Después hubo cosas que hicimos nosotros que son importantes. Para mencionar una, la que vamos a tratar el próximo miércoles, los jubilados. Vamos a elevar las mínimas a una suma equivalente al 82% del salario mínimo de los trabajadores activos. El gobierno dice, o Kirchner dice, que se necesitan 140.000 millones de pesos para enfrentar este gasto. Están haciendo lo mismo que hacían cuando proponíamos el ingreso universal a la niñez. No es cierto. Quieren utilizar a los jubilados como variable de ajuste. No es cierto. Se necesitan 20.000 millones de pesos para llevar las jubilaciones mínimas al 82% del salario mínimo. Porque es, porque es sobre el 82% del salario mínimo vital y móvil. Exactamente. No de convenio. No, exactamente. Es el primer paso que vamos a dar, entre otros pasos que se que procurarán reparar el daño que han sufrido los jubilados. ¿Saben cuánto de los jubilados cobran en la Argentina? Del total de los jubilados, el mínimo, no. 895 pesos, el 75%. En el año 1994, cuando gobernaba el justicialismo con Menem, cobraban el mínimo solo el 24%. En el año 2001, en una de las crisis más severas de la historia argentina, el mínimo lo cobraban solo el 31%. Hoy, el mínimo, 895 pesos, los cobran el 75% de los jubilados. Pues llevar este mínimo a 1.250 pesos más o menos, costaría 20.000 millones de pesos. Que se dejen de meter miedo a la gente. No es cierto lo que dicen. Ricardo, perdón que lo interrumpa. Quería preguntarle, ¿cuál es su opinión sobre todo este escándalo con Venezuela y que ahora el gobierno ha cambiado, me parece a mí, su línea argumental pidiendo que la declaración del ex embajador Sadú se haga pública? Yo la haría pública si la embajada nos libera de la obligación de guardar reservas. Si Sadú mismo nos libera de esa obligación, porque él fue convocado a declarar en una reunión secreta. Entonces no se puede, hay que actuar con lealtad, ¿no? Claro. Si Sadú nos libera, y si nosotros consideramos, y yo creo que no hay razones para mantenerlo en reserva, me parece a mí. Yo estuve en la comisión, porque soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, no he leído luego las declaraciones, pero estuve las 4 horas y me parece que no hay ninguna razón para mantener en reserva eso. Yo creo que habría que publicarlo y que sea la justicia después la que determine, que se investigue como corresponde y que sea la justicia y que la gente no tenga que escuchar la opinión de un hombre del oficialismo o de la oposición, sino de alguien imparcial, la justicia, que funcione en las instituciones en este país. Ahora, Ricardo, usted, digamos, lo haría siempre y cuando Sadús lo apruebe. Y yo creo que eso es lo que corresponde, me parece a mí, es una cuestión ética, no sé si existirán obligaciones. Porque no es lo mismo si a usted le dicen, venga a declarar en una sesión reservada que en una sesión pública. Exactamente. Ahora, yo no conozco cómo fue la conversación con Sadús de la comisión, pero se me ocurre que Sadú debe saber que en algún momento esas reuniones se van a hacer públicas, esas declaraciones. Pero de todas maneras necesitamos, parece, bueno, la Cancillería ya habilitó. Sadú no sé qué ha dicho, pero no somos nosotros los que tenemos que decir. Y yo en principio no veo ningún inconveniente. Si nos liberan de la obligación de mantener reserva, en publicarlas con la versión taquigráfica. Ricardo Alfonsín, gracias por haberme atendido. Un fuerte abrazo. No, Martín, igualmente para usted un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.